Todo pasa. Con Oscar Volonterio y Alicia Vidal. Hola, ¿cómo les va? 14-23, primero de octubre, 16-9, la temperatura bajó 2 grados desde que empezamos el programa. Les cuento, hoy Oscar Volonterio no está, está viniendo mañana, tenía un trámite de personal muy importante, así que bueno, como siempre los miércoles, estoy yo, Alicia Vidal. Y cuando empezamos el programa les conté que mañana la Asociación Argentina de Marketing está organizando, parece, un torneo para que midan fuerzas los marketineros con el tema del golf. Y estamos en línea con Mariano Fernández Madero, que es el gerente general de la Asociación Argentina de Marketing. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Como la película, che, mejor imposible. Epa, bueno, mira qué bien. En un mundo tan convulsionado hay que ponerle un poco de buena onda. Está bien, bueno, y eso, buena onda, ¿qué pasa mañana? Mañana tenemos el Golf Challenge Cup de la asociación. Que fino suena eso, ¿eh? Entre marketineros, la verdad sí. Es que el golf es un deporte que tiene mucho del marketing, porque necesitas una estrategia correcta y necesitas tácticas perfectas para poder lograr el resultado, ¿sí? Sí. Hay que estudiar el terreno, como en el marketing hay que estudiar el mercado, hay que fijar un objetivo, hay que ser precisos con las acciones. La verdad que es un deporte muy divertido, digamos, y bueno, tiene mucho que ver con lo que uno hace en marketing, pero bueno, en este caso para pasar un rato más que agradable y acompañados de muy buenas empresas. TIC es nuestro main sponsor y ajá. Bueno, tenemos a... ¿Lo van a filmar? Van a filmarlo, sí, van a hacer una serie de cortos, porque como también, viste, van empresas como PepsiCo, Manpower, Quilmes, Finsa, Habana, Microsoft, Movistar, sí. Sigma, Seik, Electra, Santander, viste, entonces están wow. todos los grosos ahí. Está toda la crema. Exactamente. Sí. Sí. ¿Vos jugás, Mariano? Sí, yo juego. O sea, ¿sabías jugar o desde que tenés este puesto, digamos, es como parte, es casi como, forma parte de no sé, No, yo juego del año 83 al golf. Ajá. Y la verdad es que es un deporte que te permite medir mucho cómo estás, digamos, ¿no? La personalidad en el golf es increíble cómo aflora. ¿Por qué? A ver, ejemplos. Porque es una cuestión, digamos, la pelotita está ahí, no se mueve. Sí, y la querés matar, digamos. Claro, y entonces cuando te sale mal, vos crees que es culpa de la pelotita o culpa del palo, y la verdad es que el palo es el mismo, la pelotita está ahí, no se mueve, y vos tenés que pegarle, y parece mentira, ¿viste? Sí. Digamos, como uno lucha contra todo. O sea, ¿te baja un poquito la soberbia? Totalmente. Ah, además, ajá. Es un deporte muy increíble, porque un día jugás fabuloso y de pronto al otro día vas y decís, hoy la rompo, y la rompes en serio, o sea... Sí, de no mal. Con bola. ¿En serio? Ah, ¿no te genera como una especie de efecto acumulado? O sea, podés tener así grande, te lucís y después pifias totalmente. Sí, o sea, obviamente que cuanto más practicás, sí. y más mejoras tu juego y eso, mejor jugás, pero curiosamente... Vos ves que, qué sé yo, no sé, lo ves a nivel mundial, un tipo que gana un campeonato, gana el abierto de Augusta y al campeonato siguiente sale 38avo, ¿viste? Uh-huh. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser un tipo, o sea, tan genio un día y que al otro día no le puede pegar un drive derecho, ¿viste? Y contame mañana, me dijiste que iba a haber, bueno, grandes empresas, pero ¿se anotan por equipo? ¿Alguien que se quiera anotar, que esté escuchando, se pueda anotar? ¿Cómo es la mecánica? La mecánica es que los sponsors compran una línea que consiste en 4 jugadores que salen juntos, sí. Y obviamente las empresas lo utilizan para que se va el director de marketing, invita a 3 clientes, digamos. Ah. Cualquiera que juega al golf, los golfistas somos muy fanáticos, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que es un deporte que genera adicción. Sí, y eso, viste que en algún momento, no sé, de la época de Rato, poner en los sí. 70, los 80, estaba como el dibujito cliché, si uno tenía que hacer el dibujito como del publicitario, te lo imaginabas tomándose un whisky, jugando al golf, como si eso fuera parte del ritual casi para conseguir clientes, ¿no? Como un cliché del ejecutivo, se produce, ¿hoy cómo es? La verdad es que se produce una, a ver, hay una serie de factores, ¿sí? Si lo analizás desde el punto de vista de marketing, el golf tradicionalmente era un deporte elitista, sí. ¿Sí? Era caro jugar al golf porque había muy poquitas canchas, ¿sí? Los palos y todos los elementos de golf eran caros. Normalmente hay que acceder en auto, uh-huh. tenés que llevar un caddy, digamos, era muy caro jugar al golf y todo lo que ello implicaba, ¿sí? Después se fue masificando y el gran boom del golf fue con el advenimiento de Tiger Woods, que lo mandó directamente a conocimiento mundial total, uh-huh. digamos, ¿no? Pero digamos, antes que él fue Jack Nicklaus, que también le dio, digamos, un boom muy grande. Pero el golf, digamos, al ser un deporte de esas características, era un deporte donde jugaban gente en general de determinado nivel adquisitivo, y el nivel adquisitivo tiene que ver bastante con los puestos en general que esas personas mm. tienen. Entonces se producía una situación, de hecho, digamos, favorable, ¿sí? A sí. los negocios. Y hoy, por ejemplo, ¿vos te salió algún negocio, te salió algún trabajo, vivenciaste, fuiste testigo de algo que se cocinaba ahí que en otro lugar hubiera sido impensable? La verdad es que lo que te pasa ahí, Alicia, en el golf, hablando de negocios, es que cuando vos vas a jugar al golf, generás una relación con los que te toca jugar, que generalmente mm. son cuatro por cada línea, digamos, salen de a cuatro, mm. Son 18 hoyos donde vos estás compartiendo todas estas cosas, digamos, muy muy fuerte. Entonces generás normalmente muy buenos vínculos, ¿sí? Mm-hmm. Y entonces uno normalmente está acostumbrado a solicitar una entrevista a una empresa, ir a ver a la persona, lo ves en su oficina, en un ámbito donde, digamos, tenés, que yo, ¿viste? Sí, traje, 15 minutos, formato. 20 minutos sí. para presentar algo, ¿vale? Es una cosa muy formal, más fría, ¿viste? Más mm. difícil. Acá vos estás compartiendo como mínimo 4 horas y normalmente 5, con una persona en algo que ama, ¿viste? En algo que lo apasiona, claro. ¿Sí? Y donde o sea, ahí te olvidaste de los cargos, te olvidaste de los trabajos, te olvidaste de las empresas. Sí, con las defensas bajas. Exactamente, y sí. entonces normalmente vos conocés a la persona que está detrás de ese ejecutivo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, obviamente, qué sé yo, a nosotros, a vos, Alicia y a mí, nos han unido a algunos eventos en los que hemos estado juntos, charlando, participando, qué sé yo qué. Entonces, no es lo mismo que te llame un conductor cualquiera a que te llame Alicia Vidal. Para muy mí bien. No es lo mismo. Entonces, esas relaciones personales que se dan en determinados eventos o en determinados lugares hacen que uno haga, que yo en el caso mío, haga por Alicia lo que por ahí no hago por otros, ¿me entendés? Entonces, al golf todavía no sé jugar, así que bueno, sí, es una materia pendiente. Sí. Y se produce un poquito de eso, con lo cual es un ámbito que vos conocés muchas personas. Sí, entonces, sigue siendo un lugar, en realidad es, digamos, por ahí es un ejemplo de un lugar en el cual se genera un tipo de vínculo que no es, digamos, fácil de tener si no es en un ambiente distendido, estás compitiendo, pero estás como hasta por una cuestión de vestimenta, estar al aire libre, ¿no? Exactamente, sí. Además cualquier cancha de golf que vos camines es un paisaje soñado, claro, ¿viste? Sí. Digamos, sí, sí. Es un ámbito, digamos, soñado, y ya te digo, sobre todo cuando ese día jugás bien, sí, flotás, no caminás, ¿no? Y bueno, Mariano, para cerrar con ese tema, pero porque después quiero pasar a otro, si se quieren anotar, alguien se así. Si quieren anotar, pueden llamar acá a la Asociación de Marketing y tenemos todavía. Sí, decir el número, la página. Disponible. Bueno, tipeás AM en Google o en Yahoo y entras a la AM. Doble A, bueno. Sí, triple A. AM, por la Asociación Argentina. O si no, llamar acá a la asociación al 4322-4888. Perfecto. Y pueden anotarse, digamos. Bien. Pero bueno, tienen que anotarse medio rápido porque Porque si no, mañana ya están fuera del. Bueno. Hay muchos premios, muchos sorteos, muchas copas. La verdad es que es muy, muy, muy lindo. Incluso el primer premio se lleva un viaje a una estadía ahí en Brasil, en el Morro de la Boiña, en Florianópolis. Ah, bueno. Está bueno. Que sí, por 7 días, un alojamiento para 2 personas, está muy grosso. Está bien, no hagas trampa. Bueno, escúchame, Mariano, ¿y qué pasa con, se acerca, viste, octubre, empieza ya uno, estoy pensando en los premios Mercurio? Los premios Mercurio, ¿no? Sí. ¿Cómo viene este año, los premios de la Asociación Argentina de Marketing? Sí. El premio Mercurio empieza, los jurados empiezan el 20 de octubre y terminan el 30 de octubre, y después la entrega de premios es el 11 de noviembre en el Globo. O sea, para repetir, ¿jurados cuándo? ¿20 de octubre? Del 20 al 30 de octubre son los jurados, que es ahí es donde los casos se presentan, digamos, ante el jurado son presentaciones orales de los casos. Que resultan, digamos, finalistas que han pasado por todos los otros filtros anteriores. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos en plena etapa de presentación de casos, claro. y de vuelta, digamos, de uh-huh. de digamos de cómo se llega al final, y, digamos algún cambio, alguna categoría nueva, porque a veces ponen alguna categoría o alguna, no sé, reglamentación diferente. ¿Hay algo en particular diferente? Este año lo que cambiamos fue que de los 5 factores que juzga el Mercurio, que son diagnóstico, pronóstico, objetivos, acciones desarrolladas y resultados, este año le cambiamos un pequeño porcentaje de puntaje al pronóstico, con lo cual, digamos, le sumamos 5 puntos al pronóstico y le restamos 5 puntos al diagnóstico, con lo cual... Este año, digamos, va a valer 25 puntos el diagnóstico, 15 el pronóstico, 10 los objetivos, hasta ahí son 50 puntos, ¿sí? Y después los otros 50 puntos son 30 las acciones y 20 los resultados. Ajá. Esto es muy interesante porque en alguna medida lo que hace es que vos podés tener un caso con excelentes resultados, ¿sí? Pero si solo presentás resultados, solo tenés 20 puntos. Claro. Tenés que mostrar un poco qué diagnóstico hiciste, qué pronóstico hiciste. O sea, que no la pegaste de casualidad, porque tuviste, digamos, la tenías clara también antes de empezar. Exactamente, y quizá eso es lo que queremos demostrar con todas las presentaciones de los premios Mercurio, es el verdadero valor del marketing, ¿no? Bárbaro. Nosotros sacamos la nueva definición de marketing el año pasado, y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito porque somos la primera asociación en el mundo que dice que el marketing es una ciencia socioeconómica. Bárbaro. Bueno, Mariano, ahora tengo que me están ahí pidiendo música, otro entrevistado, así escuchemos que bueno. Otro poquito de música. Ay, muy bien, ya estás para venir acá, ¿eh? Bueno, suerte mañana, no hagas trampa, y bueno, que gane el mejor y después sabremos resultados. Correcto. Seguiremos hablando en el año para que nos cuentes más novedades de la asociación. Muchas gracias. Bueno, Alicia, te mando un beso grandísimo. Igualmente. Y un saludo ahí. Que todo lo que pasa en marketing pasa por la M, y ahí es todo lo que pasa, así que está perfecto. Muy bien, tenísimo todo, bárbaro. Gracias, Mariano. Chau, un beso, chau. Bueno, hablábamos con Mariano Fernández Madero, presidente de la Asociación Argentina de Marketing, que la verdad que está para traerlo acá al piso, para que colabore también en el programa, porque hizo un montón de slogans y gags en consonancia con el programa. Escuchamos ahora un poquitito de música.